Ciro Novelli, él es vocero de Unidos por la Cultura, un gran hacedor de audiovisuales en nuestra región. Bueno, vamos a hablar con él justamente por este tema de el tratamiento de ley que se está por hacer a partir de mañana. Bueno, ya estamos en comunicación con él. Buen día, Ciro. Habla Ángel de este lado. Bienvenido al colectivo. Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien. Acá un tanto preocupados por lo que puede llegar a pasar mañana. Creemos que la van a aprobar, porque sería un tiro en la pata que dijeran que no. Pero contanos un poquito, qué es lo que va a pasar mañana y por qué. Mira, mañana, después de bastante tiempo de trabajo y de lucha y de estar en la calle con varios eventos, se trata en la Cámara de Diputados, de alguna manera, se deroga un artículo que fue aprobado en el 2017 y que acababan con la autonomía de los fondos para la cultura en la Argentina. Digo, con respecto a los fondos que eran para el Instituto Nacional de Cine, al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto de la Música, a las 1.800 bibliotecas populares, a los medios comunitarios, ese dinero surge de un fondo específico que además no puede ir a rentas generales, no va a la caja del Ministerio de Economía, sino que va directamente a los institutos y le genera autonomía. En el 2017, con el ingreso del Fondo Monetario Internacional en el anterior gobierno, de alguna manera esos fondos se acababan, empezó a trabajar en el 2017, fue muy fuerte en los últimos 2-3 años el trabajo de Unidos por la Cultura y de otras organizaciones, y logramos primero que hubiera despacho de comisión en la Cámara de Diputados. La semana pasada hubo despacho de comisión en la Cámara de Senadores, que además nos invitaron a varios expositores a contar lo que estaba pasando. Y bueno, y mañana lo que esperamos, y como decías vos, esperamos que se apruebe con toda la complejidad que esto demanda, que se derogue ese artículo y que de alguna manera los fondos para la cultura se aseguren por 50 años, que es lo que hemos pedido y que es lo que la ley Carro, que es un diputado de Córdoba por el Frente de Todos, fue planteante, y que los senadores también han aprobado, los senadores sacaron un despacho similar. Así que mañana se trata en la Cámara de Diputados. Esto igual tenía estaba pendiente. Todo esto se acaba el 31 de diciembre, si esto no se modifica mañana, los fondos de autonomía para todas estas áreas el 31 de diciembre dejarían de existir. Por eso el apuro, por eso la presión, por eso la calle. Mañana vamos a estar en la calle, nos convocamos frente al Congreso Nacional con un abrazo, con bandera. Estamos pidiendo que dejen ingresar al recinto y esperamos, como vos decís, que se apruebe. Tal cual. Cuando decís Carro, estás hablando del diputado Pablo Carro, un luchador de causas sindicales histórico, ¿no? Y que, bueno, hoy tiene que portar la bandera esta, que una bandera que quiso abandonar el gobierno de Macri. Recordemos que fue durante el gobierno de Macri un proyecto de ley, de modificación de ley, que afecta no solamente a los espacios culturales, sino también a espacios sociales, como los clubes de barrio, ¿no es cierto? Sí, de cualquier manera, no específicamente, pero sí a bibliotecas populares, y como muchos deben saber, hay muchas bibliotecas populares dentro de asociaciones civiles, de centros culturales, las bibliotecas populares, igual que el Instituto Nacional de la Música, dependen fuertemente de 3 o 4 impuestos, el de la lotería, el de los medios electrónicos, y en consecuencia todo eso de alguna manera dejaba de funcionar dentro de 6 meses. La verdad que a nosotros nos hubiera gustado mucho que se tratara antes. Por supuesto que tenemos también otras reivindicaciones, creemos que se tienen que grabar las OTT, las grandes plataformas que facturan millones al mes, y que eso también tiene que ir para la cultura. Pero bueno, el primer paso era este, lo que vos decís. La verdad que este es un proyecto del diputado Carro, pero que lo ha hecho de alguna manera suyo el Frente de Todos. Creemos que mañana todo el Frente de Todos va a votar. Algunos diputados y senadores de todas las provincias, sobre todo por el impacto de todo lo que implica el INT y la biblioteca en sus lugares, así que contamos también con los votos de los partidos independientes de Río Negro, de Misiones, algunos cordobeses. Hemos estado trabajando también y haciéndoles llegar la propuesta a todos, y esperamos que mañana nadie vote en contra de la cultura, como decís, un tiro en el pie, básicamente. Claro. Hay algo que nombraste con respecto a las plataformas, el gravamen que se le aplicaría a ciertas plataformas. Cuando vos te referís a las plataformas, vos estás hablando de las plataformas de streaming, ¿no es cierto? Caso Netflix, sí, Amazon Prime. Exacto. Sí, en la Argentina son 18, tienen millones de usuarios. Para que te des una idea, Netflix factura al mes más que todo el fondo de producción del Instituto Nacional de Cine. Digo, Netflix factura al mes lo que el Inca financia de 150 películas al año. Imagínate que un porcentaje, digamos, algunos países le han puesto el 3%, pero por ejemplo Francia ha puesto un impuesto del 20%, que además se reparte en forma federal. Quiere decir que esos fondos que son de las plataformas y que las plataformas tributan van a la producción regional, a la producción de provincias. Así que bueno, también entendemos que este es un primer paso, asegurar los fondos, asegurar la autonomía de estos institutos, asegurar que todos los años uno pueda planificar una serie de proyectos, que las bibliotecas populares, que implican además, digo, un montón de cosas, porque son la primera conectividad también en muchos pueblos, son el único lugar de conectividad en muchos pueblos, que además se mantengan abiertas, y después seguir reivindicando mayor profundización para la cultura y acceso masivo para la expresión y la identidad del pueblo, ¿no? Entonces, en ese lugar creemos que todavía hay mucho por trabajar, pero que mañana, después de muchos años, hace lo que te decía, 5 años que esto se aprobó, y hace 3 años que Unidos por la Cultura, a la que yo pertenezco y que somos de la Red Argentina Documentalista, viene trabajando. Y bueno, la verdad que también todos sabemos que podría haber sido, todos decimos que fue muy lento todo, pero también sabemos que podría haber sido peor, que podríamos no haber conseguido despacho, que no se podría estar tratando, digo, como ha pasado con muchas cosas que la Argentina pierde. Bueno, creemos que mañana vamos a recuperar un fondo fundamental para todas las áreas de la cultura, bueno, y para los medios comunitarios y populares. Digo, los fomentas dependen de estos fondos, digamos, también para decirlo claramente. El ENACON también vive de estos fondos, así que para nosotros es fundamental asegurar primero todo eso. Claro, justamente. Perdóname, porque ya que te tengo acá y te hago la última pregunta, con esto te prometo que te suelto. Estuvimos hablando hace un mes y medio, más o menos, con Birna Molina, de una situación que había ocurrido en Buenos Aires, donde fueron reprimidas varias personas que se expresaron en contra de situaciones que estaban pasando con respecto al cine. Y como sé que sos un hacedor cultural en tanto lo audiovisual, ¿qué pasó con eso? ¿Vos tenés idea qué es lo que pasó? Mira, ¿cómo terminó eso? Nosotros, de alguna manera, digamos, eso fue una movilización, más allá de todo lo que está pasando, que Unidos por la Cultura reúne a una enorme cantidad, digamos, somos más de 100 organizaciones, lo que te decía, de muchos sectores diferentes. El cine tiene, como también lo tendrá el teatro y la música, y además su propia lucha. La verdad que en los 2 últimos años de gestión del macrismo y los 2 primeros de Luis Puenzo, para decepción y tristeza de muchos de nosotros, sobre todo lo de Luis Puenzo, fue muy mala, se detuvo prácticamente todo, había un modelo de cine industrialista. Nosotros ya en octubre del año pasado habíamos generado algunas movilizaciones, apenas la pandemia nos permitió, después en diciembre hicimos otra movilización, y la verdad que la movilización básicamente de abril, que se supone que iba a ser muy tranquila, porque digamos, lo hemos hecho habitualmente, eran unas 300 personas en la puerta del Instituto Nacional de Cine, fue reprimida por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y en consecuencia el otro día, bueno, es de público conocimiento, renunció Luis Puenzo, Bauer se puso un poco a la cabeza también de los reclamos, nos escuchó, y se hizo cargo Nicolás Battel, que es un cineasta, documentalista, que lo respetamos y que en 4 semanas, 5, desde que ha asumido, ha hecho más que lo que se hizo en los últimos 4 años. El Instituto Nacional de Cine se está reorganizando, se está ordenando, se ha avanzado bastante, y creemos que, digamos, por lo menos ahora tenemos una mesa de diálogo, somos escuchados, se actualizó el costo medio de película, estamos discutiendo otras políticas de fomento, surgió una vía para las provincias para poder postular a proyectos de ficción, que antes, digo, el cine, el 10% solo del cine lo producen directores del interior del país o de las provincias argentinas. Todo eso se está de alguna manera discutiendo para que eso cambie. Nosotros creemos que es el camino, el diálogo, la creación de laburo, la creación de identidad, de película, que no solo generan cultura, sino también generan mucho trabajo y muchos ingresos también. Y eso se está mejorando. No es la relación óptima, tampoco es la relación, digamos, tampoco hoy tenemos una situación óptima en el país, sabemos que las limitaciones son muchas, sobre todo presupuestarias, pero por lo menos se ha avanzado bastante con respecto al Instituto de Cine y al cine argentino, digamos. Perfecto, buenísimo. No, sos tan específico que no da para preguntarte más, de verdad, pero que muy bueno. Uno vive haciendo esto y está como, digo, en la militancia cultural y política, y digo, como que tiene alguno, no sé si da cliché o estereotipo, digo, pero tiene, o los medios además saben que te llaman y son a veces muy cortitas, claro, las entrevistas, entonces está acostumbrado a ir al hueso. Bueno, perfecto, nos parece muy bien. Va cortito y al pie. Bueno, Ciro, muchísimas gracias, te agradecemos mucho esta nota. Bueno, y mañana, ojalá que mañana, yo tengo fe de que va a pasar, pero bueno, ojalá que mañana tengamos buenas noticias y podamos comunicar que por 50 años más los fondos específicos hacia la cultura se van a mantener. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y para terminar, digo, yo creo que sí, creo que tenemos la expectativa, pero también todos sabemos, y la historia lo ha demostrado, que estas cosas se obtienen con la gente en la calle, con la gente militando, con la gente. Así que mañana también invitamos a todo el mundo a estar atento, vamos a estar transmitiendo, seguramente están saliendo ya muchas notas en los medios, de las 10 de la mañana en las puertas de la Cámara de Diputados, con un montón de organizaciones, estamos llamando a movilizar y a mantenernos en alerta hasta que esto salga mañana y se apruebe, como ha sido, como se movilizaron las mujeres, el género y todo lo demás. Sabemos que las leyes históricas demandan una movilización importante, así que bueno, todos al Congreso y todos atentos. Bueno, perfecto. Mucha fuerza, compañero, y que salga todo bien. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Ciro Novelli.